Moreno anuncia: próximo arribar, mucho palo para que aprenda. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. La memoria es un elemento de la mente humana claramente selectivo. Y en general esta tiende a relacionarse con determinadas fechas, momentos vividos, experiencias. Esta memoria también, más allá del plano individual, tiene su expresión colectiva. Obviamente, cuando hablamos de expresión colectiva, esta ya empieza a estar matizada por el elemento político. Hoy, domingo 27 de mayo, muchos quizás todavía tengan en su cabeza las conmemoraciones oficiales en torno al 202 aniversario de la Revolución de Mayo. Nosotros preferimos hoy recordar dos hitos, si se quiere, para nosotros claves en la historia de la clase obrera argentina, como son, hace ya 47 años, la fundación del PRT, y hace un poco menos, allá por mayo del 69, precisamente el 29 de mayo, el Cordobazo. Ambos para nosotros son hitos centrales en la historia de la clase obrera argentina. El primero de ellos, precisamente porque fue la construcción de una herramienta política que por primera vez se plantea, al menos desde la izquierda argentina, el problema central de toda izquierda. El problema central que es precisamente el tema del poder. Las expresiones tradicionales de izquierda, precisamente por haberse apartado de ese concepto, mencionemos el socialdemócrata, cuando no gorila, Partido Socialista. Mencionemos el también gorila y apéndice, en su momento, de la Unión Soviética. Y hoy, vaya, las vueltas del destino, minúsculo apéndice del kirchnerismo, el Partido Comunista. Jamás se han planteado el problema del poder. Si bien ambas expresiones han contado con apoyo en algunos momentos de la historia muy importante de la clase obrera, precisamente esta clase obrera es la que en su momento los abandona, precisamente con el advenimiento del peronismo, porque encuentran en esta expresión burguesa, nacionalista, populista, respuesta a sus demandas históricas. Estas expresiones, al no plantearse precisamente el tema del poder, pierden de foco el objeto central de cualquier agrupamiento que pretenda ser revolucionario, que es, como decíamos hace unos instantes, el tema del poder. El PRT en su nacimiento claramente toma como elemento central cómo construir una herramienta política que permita que la clase trabajadora alcance el poder político del Estado, arrancándoselo de manos de la burguesía. No es casual que con esta línea política, un pequeño agrupamiento, si se quiere, en su fundación, que por la cantidad de delegados presentes en un congreso fundacional, contaba con aproximadamente 150 personas, logre, en poco menos de una década, sumar alrededor de 25.000 compañeros, de los cuales, según distintas estimaciones, 5.000 de ellos se encuentran hoy en la situación de detenidos desaparecidos. En esa misma década del 60, el cordobazo también es otro hito clave en la historia política de la clase obrera argentina. Decimos hito clave porque, si se quiere, fue la máxima expresión en una acción de masas, en una huelga, que no solo se planteó en su momento una cuestión reivindicativa, sino que era expresión de lo que estaba discutiendo en ese momento el proletariado cordobés. El cordobazo no fue, como dicen algunos, podría calificarse los de torpes funcionales, oportunistas quizás, o decididamente traidores, algo espontáneo. No fue de ninguna manera solo una expresión de bronca popular ante el ajuste y la represión del régimen de Onganía. Fue producto del agotamiento, por un lado, del aparato burocrático sindical peronista y del intento de desmantelamiento del estado de bienestar. Intento de desmantelamiento que nace con la Revolución Libertadora. Fundamentalmente, el cordobazo fue la acción consciente de una vanguardia obrera. Hay muchos que no les gusta escuchar esta palabra en estos años, pero no vanguardia porque se autoproclamó como tal, sino porque supo interpretar la demanda y las necesidades de las bases trabajadoras. Y fue vanguardia porque siempre esos compañeros fueron trabajadores. Eran trabajadores conscientes de pertenecer a una clase, conscientes de la importancia de la unidad, de la importancia de la combatividad, conscientes también de su futuro. Eran, si se quieren, el más cabal sentido de la palabra trabajadores. Estos trabajadores, pertenecientes a las nuevas industrias surgidas durante el desarrollismo frondicista, industrias estas, principalmente automotrices, multinacionales ellas, instaladas en Córdoba, el Gran Rosario y los suburbios del Gran Buenos Aires durante la década de los 60. Industrias en las que los gobiernos, que van desde Frondizi hasta Illia, trataron de frenar la organización clásica de los sindicatos burocráticos peronistas, esta organización que es la que le permite al peronismo desplazar, mencionábamos instantes antes, al Partido Comunista, sobre todo de los sindicatos, estos sindicatos organizados por rama y sector. Esta nueva forma de organizar las industrias permite la creación de sindicatos por empresa, con la finalidad, precisamente por parte de los gobiernos burgueses y patronales de los años 60, la mano de obra, estableciendo así la posibilidad de negociar por empresa. Esta política también tenía por objetivo aislar a la nueva fuerza laboral de las conducciones sindicales tradicionales. Pero esto tuvo una consecuencia inesperada. El desplazamiento desde la cúpula sindical hacia los sindicatos de planta revivió el papel de las seccionales locales, fortaleciendo la participación y la combatividad de las bases. En este contexto, el ajuste impulsado ya durante el Onganiato por Adalberto Krieger Bacena, junto con la política de golpear y tender la mano típica del participacionismo bandorista, son partes de la coyuntura que permite explicar el cordobazo. Insistimos con esta idea: el cordobazo no fue algo espontáneo. Más allá de las coyunturas, fue producto de la acción consciente de una vanguardia obrera, como decíamos antes, vanguardia que precisamente ocupó ese rol porque interpretó las demandas de los trabajadores, pero porque este grupo era un grupo precisamente de trabajadores. Los hechos puntuales, las barricadas, el control obrero de la ciudad, la necesidad de utilizar al ejército para controlar esta gesta obrera y popular, no lo pienso desarrollar hoy en este editorial, ya se dijo mucho. Lo que sí, insistir con esta idea, que a pesar de las dictaduras, las burocracias, las democracias traidoras, los progresismos nacionales y populares, que pagan deuda, que ajusten, la clase trabajadora sigue de pie. Hoy tenemos nuevos obreros de nuevas industrias que expresan constantemente un gran espíritu combativo. Expresiones de esto sobran.

por la 90.1. Tu estación de compromiso. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una emisión más de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Bien, siendo 10 y 20 de la mañana, en esta mañana, si se quiere, con un cielo gris y plomizo que nos ha acompañado toda la semana, podés comunicarte con nosotros por teléfono al 466-6559 o por texto al 1561-540359. Bien, como adelantábamos en el editorial del día de hoy, la primera hora del programa estará dedicada al desarrollo de los temas que mencionábamos, precisamente el cordobazo, del que hoy se cumplen un nuevo aniversario, y también otro aniversario, el 25 de mayo más precisamente, de lo que fue la fundación del PRT. El ERP se funda años más tarde, el mismo error cometí cuando decía al editorial, un 25 de mayo precisamente del año 1965. También, y pasamos el chivo, te recordamos hoy, si estás escuchando, que a partir del mediodía en el Bachillerato Popular El Cañón, esto se encuentra ubicado en Monsegur 260, esquina Irigoyen, en Moreno Sur, precisamente a pocos metros de Panadería La Azucena, para tener una referencia, se desarrollará un festival artístico y cultural, precisamente conmemorando el cordobazo, en el que, además de las cuestiones que habitualmente se realizan en el bachillerato en cuanto a los festivales, como ser la presencia de bandas, murgas, muestras fotográficas, muestras de videos, también realizaremos un locro. Así que si querés compartir una buena tarde con un rico locro, música, cultura, baile, estarán presentes los compañeros de Meta Negra y Semifusa, te puedes acercar allá por Monsegur 260, esquina Irigoyen. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bien. Continuamos con el programa. Repito, las vías de comunicación, si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer al 02374666559 por teléfono o por mensaje de texto al 1561-540359. En este sentido, nos enviaron el siguiente mensaje: hola cumpa, hoy más que nunca no olvidemos las luchas obreras y no las olvidamos y no nos olvidemos de esta fecha. Este mensaje lo firman Diego y Paola de la Murga Meta Negra y Semifusa, con los que seguramente estaremos compartiendo en el Bachillerato Popular El Cañón un muy buen momento, pero sobre todo plagado de arte y de combatividad esta tarde. Bien, para comenzar con el desarrollo del primer segmento del programa, y en referencia al cordobazo, idea que planteábamos en el editorial, que nos parece a nosotros central, es: ¿en qué contexto tenemos que ver esta heroica gesta obrera y popular? Precisamente esto no puede verse en el corto plazo, sino que tiene que verse como parte de un proceso en el que los sectores obreros, tanto por su propio desarrollo, como también dinamizado este desarrollo propio de la clase obrera, por los intentos de ajuste estructural que tratan de hacerse en Argentina a partir, si se quiere, de la caída del peronismo y más aún a partir de lo que fue la implosión económica de este proceso de industrialización por sustitución de importaciones rápido y, si se quiere, en cierta medida fácil, como planteaba en su momento Guillermo O'Donnell, en su trabajo en relación al autoritarismo y desarrollo económico en América Latina, necesita precisamente una etapa de ajuste que permita la entrada, por un lado, de capital transnacional y que a su vez discipline a la clase trabajadora a esta nueva lógica económica que iba a imponerse en Argentina a partir de los años 60. Esta lógica económica, ¿sí?, si se quiere, fue impulsada en su momento por el proyecto desarrollista de Frondizi y más adelante fue impulsada a partir de lo que es el intento de desarrollo industrial llevado adelante tanto por los ministros de Economía de Onganía, tanto Salimei como Krieger Bacena. Entonces, en este sentido, creemos que el cordobazo tiene que ser visto en esta perspectiva, además de lo que es el ajuste estructural planteado desde el Estado. Es central los cambios que hay en el sindicalismo argentino, más aún, que se dinamizan aún más frente a lo que fue la Revolución Argentina. El bandorismo como expresión política de conciliación de clases, al plantear un peronismo sin Perón, lo hace desde la concepción de que cualquier gobierno iba a verse forzado a sentarse a negociar con la CGT. Pero en este momento puede decirse que la CGT, si bien que contaba con un indiscutible dominio sobre la clase trabajadora y una gran capacidad de movilización, comete, si se quiere, la equivocación de pensar al Onganiato como un gobierno débil. Esto precisamente con Onganía no funcionó, ya que este Estado, controlado por una élite militar y económica, sentía que no estaba obligado a negociar con ningún sector. Esto deja a Bandor, si se quiere, aislado del Estado, y va a expresar dos conflictos que van a provocar estos cambios que mencionaba recién dentro de la clase obrera argentina, que es, por un lado, la falta de credibilidad de las bases, y por otro lado, la aparición dentro de los sindicatos de un movimiento bastante fuerte, bastante poderoso de oposición a las estructuras gremiales. En este sentido, es donde nosotros creemos que tenemos que ver al cordobazo. Repetimos esta idea, la concepción, sobre todo desarrollada en años recientes, de que el cordobazo fue una expresión de espontaneísmo de las masas. No hay nada más errado que esto, y basta leer unos cuantos trabajos, como por ejemplo los trabajos de Eva Balbé, como por ejemplo Resistencia e Integración de Daniel James, que ponen el análisis del cordobazo en esta perspectiva que mencionábamos a largo plazo. Pero más allá de las citas a distintos autores, queremos compartir con ustedes precisamente lo que decía el gringo Tosco en relación al cordobazo. Vamos a escuchar el audio. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Emociona escuchar la voz de Agustín Tosco. Emociona y moraliza también, por otro lado. En este breve fragmento de poco más de un minuto aparecen elementos centrales, si se quiere, en el pensamiento de Tosco. Un elemento central siempre fue el tema de la unidad de las diferentes expresiones, tanto políticas como sindicales. Pero una unidad no basada, quizás como en la actualidad muchas veces ocurre, en reuniones interminables, en comunicados de prensa y demás cuestiones que si se quiere, desprenden una insoportable pequeña burguesía, sino unidad, como planteaba el gringo Tosco, en la acción, unidad en la lucha. Precisamente esta unidad que él planteaba en este fragmento con los obreros y los estudiantes, porque precisamente no hay contradicción, porque las casas de estudio están plagadas, llenas, repletas de trabajadores o de hijos de la clase trabajadora. Y esta unidad fue, si se quiere, el factor clave que permite, junto con los otros que mencionábamos antes, explicar el tema del cordobazo. Si bien un hecho puntual, el asesinato de Mena, puede ser la chispa que enciende toda esta acumulación de bronca que decía Agustín Tosco, pero precisamente esa acumulación de bronca y esa chispa son direccionadas por una conducción obrera que estaba presente, ¿sí?, y que asumía su rol histórico como clase, que era el de dinamizar, encabezar y motorizar las luchas. Tosco paga, y todos sus compañeros, de manera consciente, esta heroica gesta de enfrentar a la dictadura de Onganía con la cárcel. Escuchemos lo que decía el gringo Tosco al poco tiempo de ser liberado por la lucha de los trabajadores del penal de Rawson, donde estuvo alojado varios años. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Este audio sintetiza en parte lo que planteamos en el editorial en relación a las dos fechas que queremos recordar en el programa del día de hoy. El gringo Tosco en el penal de Rawson, detenido luego del cordobazo, comparte la prisión con gran cantidad de revolucionarios, no solo con los compañeros del PRT, sino con compañeros de la FAL, con compañeros de Montoneros, y es testigo central de lo que es la fuga del penal de Rawson, en este momento en juicio por los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza de Seguridad cuando fusilan a los 16 compañeros allá por el 22 de agosto de 1972. Y hay una anécdota que quería comentar en la que, precisamente cuando cae Mario Roberto Santucho en el penal de Rawson, es detenido y alojado ahí, lo primero que le dice al gringo Tosco al encontrarse es: gringo, ¿cómo nos podemos escapar de acá? Y Agustín Tosco le contesta: ni en submarino ruso nos escapamos de acá. Bueno, precisamente los compañeros de las organizaciones revolucionarias logran hacer un plan, si se quiere, arriesgadísimo, que por poco no tiene un éxito total, pero sí logra liberar a los compañeros de la conducción de las organizaciones revolucionarias. Obviamente esta fuga no podría haberse dado de otra manera si no era en el marco de la unidad de todas las organizaciones en lucha. Y si se quiere, así como el cordobazo fue la fecha culminante de lo que es la lucha obrera en Argentina, puede decirse también que la fuga del penal de Trelew es también otro punto culminante en la historia revolucionaria argentina, a partir que es la acción que cuenta con el mayor grado de unidad por parte de las organizaciones revolucionarias. Recién acaba de entrar al piso Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Y interesante lo que planteas en relación a la unidad de los revolucionarios, que fue el saldo político, el gran capital de los revolucionarios Trelew, ¿no? Y la relación con el planteo de Agustín Tosco de la unidad en la lucha. Creo que en estas dos expresiones históricas encontramos

4466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Segunda media hora de la emisión de este domingo 27 de mayo de Mucho Palo para que aprenda, que se emite todos los domingos de 10 a 12 por FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Si no escuchaste, te digo las vías de comunicación, puedes llamarnos al 4666559 o por mensaje de texto al 1561540359. También te recordamos que hoy en horas al mediodía en el Bachillerato Popular El Cañón, ¿qué vamos a tener, Juan? Se va a estar realizando a 43 años del Cordobazo una jornada cultural y política. Va a haber proyecciones a las 12, un locro que ya están los compañeros ahí firme al lado del fuego haciendo el locro. Va a haber varias bandas en vivo, va a haber una muestra plástica y también va a estar cerrando esta jornada una obra de teatro, un unipersonal que es una adaptación de Medea que se llama Las Malditas. También vamos a contar con la presencia de la Murga Metanegra y Semifusa. Sí, sí, que están confirmados, van a estar hoy, como han estado en varias oportunidades, compartiendo la lucha con nosotros. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos, repiqueteó. 25 de mayo de 1965 se producía un hecho político de gran importancia para los trabajadores y el pueblo en nuestro país, que era la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Creemos que fue la experiencia que contribuyó a armar ideológicamente a nuestra clase y que planteó por primera vez en la historia política del siglo XX de nuestro país la cuestión del poder y la cuestión de la construcción de la patria socialista en nuestra Argentina. Bien, y para recordar esta fecha, obviamente nosotros siempre preferimos contar con la voz de aquellos que han sido protagonistas y que siguen siendo protagonistas de la historia. Estamos en comunicación telefónica con Daniel De Santis. Hola Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? bien, a mí bien, y bueno, con expectativa a ver qué podemos decir, pero la verdad que coincido totalmente con la introducción, así que, no sé, ustedes me pregúntenme, así me sacan alguna cosa interesante. Buen día, Daniel. En principio, queríamos, vos que sos una persona que has trabajado y desarrollado mucho esto y has aportado a la juventud, a aquellos que por ahí habían perdido la posibilidad de tener acceso a esa experiencia, ¿en qué contexto se produce la fundación del partido? Bueno, 1965, recordemos, estaba en la presidencia el radical Arturo Illia, que visto a la distancia no fue de los peores gobiernos del capitalismo que hemos tenido, pero obviamente que reflejaba toda la lucha que se venía desarrollando tanto en la clase obrera como en el conjunto del pueblo, en particular desde el golpe de 1955. La clase obrera luchaba por el retorno de Perón y del peronismo, y en esas luchas se fue radicalizando, como dice un joven historiador, Luis Brunetto, en Tucumán fue donde la experiencia peronista se llevó a su máxima expresión, en el sentido que tuvo una impronta clasista, y bueno, no es casual que la fundación del PRT tenga que ver con el desarrollo de la organización en esta provincia. Si bien el congreso se realizó en Buenos Aires, fue determinante para la cultura y la tradición y las características que tendría el PRT, la regional Tucumán fundamentalmente y las regionales del noroeste argentino. Y también tuvo importante influencia la Revolución Cubana, que había triunfado el 1 de enero de 1959. Es recordado dentro de los viejos compañeros que Mario Roberto Santucho, uno de los 10 hermanos de la familia, militante del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, cuyo principal dirigente y fundador era Francisco René Santucho, un hermano mayor que Mario Roberto, y su, digamos, y del que, bueno, absorbió más influencia política e ideológica, era una organización que venía del indoamericanismo, con influencias del APRA de Haya de la Torre, digamos, no era una organización definidamente marxista revolucionaria. En el viaje de bodas, como se decía, no sé si se dirá ahora todavía así, en el viaje de bodas por Estados Unidos, después pasó a Cuba, Mario Roberto con Lasallo, con Ana María Villarreal, y tuvo oportunidad de estar presente en abril del 61, cuando Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. Y bueno, la influencia y la vivencia de estos hechos y de las masas construyendo una nueva sociedad influenció fuertemente en Mario Roberto, y a su regreso se dio la tarea de marxistizar, si se puede decir así, la organización Frente Revolucionario Indoamericanista Popular. En el año 64 establecieron una relación con otra organización marxista que se llamaba Palabra Obrera. Está encabezada por Hugo Bressano, esta última, ¿no? Encabezado por Hugo Bressano, más conocido por su seudónimo Nahuel Moreno, que tenía una tradición mayor, que venía desde los años 50, de los años 40, estaba adherida a la Cuarta Internacional, y su definición ideológica era, dentro del marxismo, como una organización trotskista, ya, como decía, con una extensión nacional. En cambio, el FRIP tenía mayor desarrollo en el noroeste. Estas dos organizaciones acuerdan constituir un Frente Único Revolucionario en julio del 64, y en enero del 65 se formó el Comité Central, ya unificado, se lo conocía como Partido Unificado, y el 25 de mayo de 1965 se realizó el primer congreso, si mal no recuerdo, en el Sindicato de Peinadores de Buenos Aires, que no sé la calle, habría que buscar dónde estaba ubicado en aquel momento. Daniel, vos recién en relación a lo que es la fundación del partido, ponías claramente, digamos, varios elementos. Uno es el contexto tanto nacional como internacional de la época. Otro elemento que ponías también en cuestión era el tema de las influencias, si se quiere, teóricas o las tradiciones políticas que influencian en lo que es el Free. Vos mencionabas recién lo que es el aprismo o de Aya de la Torre. Obviamente también podría mencionarse ahí lo que son los aportes de Mariátegui en relación al cual es el sujeto social de la revolución. Ahora, quería preguntarte en relación a esto que vos mencionabas lo siguiente. Una organización como Palabra Obrera, que en un primer momento, y esto es típico, bueno, de Nahuel Moreno, ¿no? Sus virajes y sus cambios de postura permanentes, se planteaba como órgano del Movimiento Nacional Revolucionario Peronista, o no recuerdo el nombre exactamente ahora, que decía hacer entrismo en el peronismo, y una organización que planteaba claramente al campesinado pobre, sobre todo de Tucumán y Santiago del Estero, donde era que tenía un fuerte desarrollo el FRIP. ¿Cómo es que se da esta confluencia entre estos dos sectores, entre estas dos tradiciones? ¿Y qué conflictos, a medida que empieza a avanzar el partido, van a surgir en su interior? Bueno, como bien decís, también los compañeros del FRIP leían mucho a Mariátegui, uno de los fundadores o el fundador de lo que se conoce como el marxismo latinoamericano. Como en todo proceso revolucionario, en la Argentina el partido marxista que más desarrollo y más influencia tuvo en la clase obrera y en la lucha política de la historia argentina, por lo menos en el segundo medio siglo XX, surgió por donde menos se lo esperaba, porque dentro del marxismo existían corrientes. La corriente stalinista era absolutamente hegemónica, los partidos comunistas eran, digamos, abarcaban prácticamente el 100% del espectro político de la izquierda. Y por otro lado, tampoco surgió de un desgajamiento de fuerzas nacionalistas o populistas progresistas, sino que fue la combinación de una serie de elementos, tanto de la lucha histórica protagonizada por la clase obrera, como de distintas vertientes ideológicas dentro del marxismo. Adelantándonos un poquito en la historia, el primer capítulo del cuarto congreso del PRT, que se realizó en 1968, es una clara muestra de eso. El PRT, si bien se reivindicaba marxista-leninista, o justamente como se reivindicaba marxista-leninista, nunca se reivindicó trotskista. Justamente por esto no tomaba una de las vertientes del marxismo como otras corrientes, porque las demás corrientes de la izquierda o eran stalinistas, o eran maoístas, o eran trotskistas, se definían de esa manera. En cambio el PRT se definió siempre como marxista-leninista, que implicaba dos cosas. Por un lado, reconocer a Marx, Engels y Lenin como los principales fundadores de esta corriente política, pero por el otro también significaba de que no se quedaban en una sola de las vertientes en que se fue desarrollando en los distintos países del mundo, sino que tomaba todas las vertientes del marxismo revolucionario, y en este primer capítulo vemos que recoge las experiencias de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao Zedong, de los vietnamitas, de Fidel Castro y el Che Guevara. Una cosa única dentro de nuestro país. Yendo más a la pregunta, yo no tengo muy claro, la verdad que el FRIP de sus orígenes no lo investigué mucho, pero ya en el año 64 el FRIP plantea claramente que la vanguardia es la clase obrera tucumana, muy vinculada con el proletariado, digamos, los macheteros, los cortadores de caña, muy vinculados, sí, con el campesinado. Pero esas tesis del Fripp del año 64 plantean claramente esto de la que la clase obrera tucumana era la vanguardia de la lucha revolucionaria en la Argentina. Bueno, en el año 61 Nahuel Moreno había escrito un libro que creo que se llamaba La Revolución Latinoamericana, donde hace una reivindicación de la lucha armada, de la, de la guerrilla, y esto fue uno de los elementos, por un lado, de que Ángel Bengochea, el segundo dirigente más importante de Palabra Obrera, fuera a Cuba, realizara instrucciones, que se contactara con el Che, y a su regreso en el año 63 encontrara que Nahuel Moreno había desandado el camino escrito en la Revolución Latinoamericana y tuvo que, bueno, escindirse con un grupo que no logró trascender porque, bueno, ocurrió una trágica explosión en la calle Posada el 20 de julio de 1964 y murieron Ángel Bengochea y los principales cuadros de la organización. Y Nahuel Moreno se presenta, ¿no?, al Departamento Central de Policía con la lista de todos aquellos que se habían desvinculado de Palabra Obrera. Pues yo esa versión la conozco al revés, de que se presenta con la lista de los que estaban con él. Los que estaban con él, es verdad, es esa la versión correcta. Se presenta con los compañeros propios, digamos. Sí, con los propios, como diciendo, bueno, los que no están acá, no sé, que cada uno se la arregle. Bueno, y tiene que ver, bueno, no, porque yo hemos tenido una experiencia ahora en las últimas elecciones con en Proyecto Sur, donde estaba el Movimiento Socialista de los Trabajadores, la verdad, muy mala experiencia, la verdad que estas cuestiones históricas se siguen reproduciendo en organizaciones como esta. Yo directamente, y perdonen que me salgo de la línea de lo que estamos hablando, pero realmente el apoderado de la provincia de Buenos Aires de esta organización prácticamente le aplicaba tortura psicológica a la compañera, la joven compañera de la Unión del Pueblo, que era la que iba a las reuniones. Pero cuando digo tortura psicológica, en forma exultante lo hacía. Entonces, bueno, estos son el tipo de militantes que generan este tipo de organizaciones. No está desvinculado el hecho al que hace referencia con este comportamiento, la verdad, tremendamente reñido con el objetivo de construir una nueva sociedad. Bueno, volvamos. Sí. Volvamos para acá. Respecto a este planteo que hace el PRT, ¿no?, donde la vanguardia del proletariado era justamente el proletariado rural del norte y el clima de efervescencia, ¿cómo ves el proceso que va desde la fundación hasta la conformación del ERP, digamos? ¿Ves un proceso en ascenso de la lucha de masas que hace que el partido tenga que madurar esa decisión política? Sí, ahí, bueno, esta interacción entre componentes que tenían algunas cuestiones en común, obviamente, el programa por la Revolución Socialista, una fuerte vocación por construir la organización en la clase obrera, una fuerte vocación de masa, pero también algunas diferencias. Una de las diferencias que existía era acerca de la táctica del entrismo al peronismo, que eso se dejó inmediatamente. Ya en el año 64 Palabra Obrera abandona la cuestión del entrismo, y bueno, ya la fundación del PRT no tiene nada que ver esta táctica. Otra diferencia era acerca de la pertenencia o no a la Corte Internacional, que se va a resolver más adelante, casi un año después, con la incorporación del PRT a la Corte Internacional. Y otra diferencia, que a veces no se lo cuenta tanto en la historia, pero que fue muy importante en el primer congreso y que creo que es tan o más profunda que estas dos diferencias, yo creo que más profunda que estas dos diferencias anteriores, es acerca del papel de los sindicatos y de la CGT. En el primer congreso, el sector de Nahuel Moreno presenta la consigna CGT Partido Político, y esta consigna fue enfrentada por los delegados de Tucumán, Santiago del Estero y, bueno, y del noroeste argentino. Y es una cuestión que no se resolvió nunca. De ahí la impronta sindicalista, tradeunionista, economicista de la corriente morenista, uh-huh. O sea, que resignaba, digamos, en las organizaciones de masa de la clase obrera, el papel dirigente que le correspondía, según la visión leninista, al partido marxista revolucionario. Bueno, esta diferencia, estas dos concepciones han seguido estando presentes. Yo recuerdo que hará unos 10 años estaba en una reunión donde confluíamos militantes de distintas vertientes y la reunión se hizo en ATE Capital y se dio una discusión alrededor de esto, de estas ideas que estoy mencionando. Había militantes que provenían de la corriente morenista y cuando llegué a mi casa fui a buscar unos periódicos del FRIP que no había leído, eran unos periódicos que me habían pasado hacía poco y no los había leído, pero me fui intuitivamente a leerlos y en el informe del periódico del FRIP sobre el primer congreso justamente hacía hincapié en esta diferencia. Habían pasado 30, 40 años, bueno, 30 años, y estábamos discutiendo exactamente lo mismo con la corriente morenista. Bueno, yo creo que la diferencia más profunda en estas dos, entre estas dos corrientes, más allá incluso de la lucha armada, es el papel que juega el Partido Revolucionario justamente en un proceso revolucionario. Para el PRT, para la línea dirigida por Santucho, el Partido Revolucionario es justamente eso, un partido político de carácter revolucionario donde se organizaban los elementos conscientes de la clase obrera para luchar por el socialismo. Y en los sindicatos, y los sindicatos son organizaciones de masas, donde también uno aspira de que vuelquen su influencia hacia la lucha por el socialismo, pero desde una maduración progresiva del conjunto de los afiliados de la organización. En ese sentido, el sindicato no es una organización de vanguardia, sino es una organización de masas que organiza el conjunto de la clase. Pero bueno, después hay que meter otras cuestiones de que los sindicatos, eso muy bien elaborado por Trotsky, en la época del imperialismo muy difícilmente puedan tener una dirección revolucionaria. No, en este sentido, Daniel, queda claro también cómo esta, si se quiere, línea morenista, inclusive hasta el día de hoy sigue expresándose. Vos claramente lo decías, 40 años después seguíamos teniendo el mismo debate que en su momento, cuando, por ejemplo, ante cualquier conflicto obrero que surge, todas estas expresiones básicamente plantean como si este fuera el último conflicto obrero que llevase, digamos, a partir de su génesis, digamos, a la toma de conciencia masiva de la clase trabajadora, y ahí, si se quiere, con una cuestión hasta ingenua o incruenta, las masas obreras tomarían el poder por asalto. Sí, en este sentido yo le hago una corrección a Mario Roberto Santucho, porque no me acuerdo si es en el cuarto o en el quinto congreso, cuando evalúa esta corriente, plantea que veían a la revolución como si fuera la revolución de octubre, con menos muertos y heridos, y en la guerra civil que le siguió. Esto dice Mario Roberto Santucho. Pero hace unos años, leyendo la historia de la revolución rusa de Trotsky, en realidad, esto que acabas de describir está inspirado en la revolución de febrero. En la revolución de febrero de 1905 en Rusia, comenzó con una huelga de las obreras textiles que fueron a buscar a los obreros metalúrgicos. Estos se plegaron a la huelga. Al tercer día ya había una huelga general en San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso, en Moscú, en las grandes ciudades, y al quinto día triunfó la revolución. Bueno, justamente este hecho hace que para esta corriente política, de cada huelga es posible que surja la revolución. Bueno, no ha ocurrido en los 105 años posteriores a la revolución de 1905 un hecho similar a ese. Las revoluciones, todas muy distintas, han seguido otros caminos, digamos. Daniel, una cosita, ya estamos sobre la pausa institucional del programa. Te queríamos pedir si nos te quedás en línea un par de minutitos y queremos compartir unos minutos más después de la pausa contigo, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bien, vamos a la tanda. Lluvia de estrellas viene el amor. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Seguimos la conversación acá con nuestro compañero Daniel De Santi en esta jornada tan especial de domingo, donde tomamos dos temas centrales. En primer lugar, estuvimos desarrollando 43 años de aquella histórica gesta obrera y popular que es el Cordobazo, y otro hecho político fundamental para nuestra clase que fue la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, en este sentido nos llegó un mensaje que dice: felicitaciones por el programa y saludos a Daniel De Santis, Luis de Moreno Norte. Ah, compañero Luis, sí. Un abrazo para Luis también. Daniel, queríamos... Nosotros en algún momento, hace mucho tiempo, en la época del PT, habíamos tenido acceso a algún folleto que habían editado algunos compañeros, no sé si también habías escrito vos o alguno otro compañero, que era ¿Por qué el Cordobazo? Y una explicación muy clara respecto a qué fue el Cordobazo. Sí, probablemente ese artículo haya escrito Abel Boslaski, que era militante del PRT en Córdoba, y siempre que tratamos el tema del Cordobazo lo invitamos a él para que dé las clases, y bueno, ha dado unas clases bárbaras que una de ellas se transformó en un capítulo del libro La Historia del PRT. Bueno, el Cordobazo fue un hecho trascendente en la historia argentina. Yo creo que en el periodo que va de 1905... Hay un periodo histórico de 40 años desde 1943 del golpe nacionalista en contra de la tradicional oligarquía conservadora hasta el fin de la dictadura militar en 1983. Son 40 años de historia que son muy difíciles de comprender desde el sentido común de la actualidad. Hay que transportarse a aquella época de inestabilidad política, de golpes militares, pero además de la irrupción de los militares nacionalistas, de la clase obrera como protagonista de los procesos políticos, del primer intento de desarrollar una fuerte burguesía nacional para desarrollar el país, y la reacción gorila oligárquica de 1955. Como decía antes, a partir de esa fecha, fundamentalmente los obreros peronistas luchaban por el retorno de Perón, pero en el periodo que va del 55 al 69, donde entre otras cosas ocurrió en 1966 el golpe preventivo de Onganía, esa clase obrera se fue radicalizando, fue incorporando nuevos elementos. Había, como habíamos dicho, se había producido la Revolución Cubana, la guerrilla del Che en Bolivia, una serie de elementos tanto de la práctica política como de los debates y de los elementos teóricos. No olvidemos tampoco que el golpe de Onganía tuvo como una de sus primeras medidas la intervención de la universidad. Yo llegué a La Plata a estudiar justamente en el año 66, y nosotros los estudiantes nos sentimos absolutamente desprotegidos de cualquier, digamos, corriente política o de institucional, y recurrimos a buscar a los que estaban peleando, y los que estaban peleando eran los trabajadores, los obreros, y ahí se dio una confluencia entre la clase obrera peronista que venía resistiendo desde el año 55 y el estudiantado universitario, muy influenciado por, bueno, todos estos elementos de las distintas corrientes marxistas, la Revolución Cubana, el Che Guevara, y ahí se produjo una mezcla explosiva que tuvo una primera manifestación en el surgimiento de la CGT de los argentinos en el año 68, y ya una manifestación de masas en el año 69 con el cordobazo y los dos rosariazos, que no cambiaron el periodo histórico este de 40 años, pero sí produjeron un salto cualitativo en ese proceso histórico. Se pasó de la resistencia peronista a los inicios de la lucha por el socialismo. Bueno, es un hecho trascendente en la historia argentina que va a marcar todo el proceso que le siguió hasta el año 1983. En el cordobazo se produjeron dos o tres hechos distintivos de la historia argentina. Fue la primer gran movilización obrera, después de 40 años, en que la clase obrera actuó con independencia de alguna de las dirigencias de la burguesía, o un conflicto interburgués, un conflicto entre un sector del ejército y otro sector del ejército. En el cordobazo la clase obrera actuó independiente de todas las corrientes de la burguesía, o sea, con independencia de clase. Única vez después de 40 años, después de la huelga general de 1936, en que la clase obrera dirigida por el Partido Comunista había protagonizado esa brillante jornada de lucha en enero de 7 y 8 de enero de 1936. Fue la primera vez en la historia argentina, yo diría desde 1810, en que las dos clases mayoritarias de la Argentina actuaron en alianza, y justamente sin la tutela de un sector de la burguesía, la clase obrera aliada con la pequeña burguesía, con las clases medias argentinas, que esto le dio una extraordinaria potencialidad al cordobazo. Si hay alguna diferencia entre el cordobazo y el rosariazo, justamente fue esta: el rosariazo quizás haya sido más obrero que el cordobazo, pero lo que le dio la potencialidad y lo transformó en el eje de referencia de este periodo histórico fue la alianza obrero y popular. Y un tercer elemento fue que las masas movilizadas utilizaron métodos de guerra civil, de insurrección. Digamos, no fue una insurrección, pero se utilizaron métodos insurreccionales. Muchas veces se la acusa a la guerrilla de haber declarado la guerra civil en la Argentina, y esto es absolutamente inexacto. La guerra civil en la Argentina la declaró la clase dominante dos veces. La declaró en junio y septiembre de 1955 en los levantamientos cívicos militares en contra del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, y la volvió a declarar con el levantamiento militar de junio, del 28 de junio de 1966, con el golpe de Onganía. Y no fue la vanguardia organizada en partidos, organizaciones revolucionarias, sino fueron las masas las que respondieron en el terreno de lucha que le planteaba la burguesía, con los levantamientos con características insurreccionales que tuvieron el cordobazo y el segundo rosariazo sobre todo. Yo creo que hay que ubicar bien, correctamente, estos hechos de la historia para ver cómo se desarrolló posteriormente la lucha revolucionaria en la Argentina. Daniel, vos en este sentido estábamos escuchando con atención, digamos, la explicación que dabas en torno al cordobazo. Pensaba precisamente lo que han planteado y siguen planteando muchas corrientes, si se quiere, inclusive de características autonómicas, en relación al cordobazo, cuando insisten en el factor, si se quiere, de cierto espontaneísmo en esta gesta obrera y popular, desconociendo, si se quiere, el papel clave que tiene, digamos, un acumulado de lucha durante más de una década, que va del golpe del 55 al 29 de mayo de 1969. Sí, además negando a los propios protagonistas del cordobazo, porque no se tienen que olvidar que ahí hubo un protagonista central, o dos, si se quiere, que uno fue Agustín Tosco. Agustín Tosco, dirigente del sindicato Luz y Fuerza, que se reivindicaba como un marxista socialista, planteó claramente que había que ir a hacer un acuerdo con la burocracia. Esto hay que acordarse bien, porque a veces cuando uno hace un planteo de ampliar el campo de lucha, ya te gritan reformista, reformista. Bueno, Tosco siempre fue calificado como reformista durante muchos años, pero Tosco fue el factor fundamental para que existiera el cordobazo. Si Tosco no hacía ese acuerdo con la burocracia sindical, no había cordobazo. ¿Y por qué? Porque había que ampliar el frente de lucha, y el principal protagonista por parte de lo que nosotros denominamos la burocracia sindical era el dirigente del gremio mecánico del ESMATA de Córdoba, el Pío Torres. Uh-huh. Bueno, hubo un acuerdo entre las dos corrientes del movimiento obrero en Córdoba que organizaron el cordobazo. El cordobazo estuvo organizado por la dirigencia obrera, cuyos dos principales emergentes eran Agustín Tosco y el Pío Torres, pero fue un hecho organizado, planificado por sus dirigentes. No fue, si se quiere, menos espontáneo que la Revolución Rusa de 1905, que Trotsky da elementos para, así como los que das vos, también para caracterizar el cordobazo. O sea que esto es una falsificación de la historia. Pero además, mira, hablando de la que sí fue una movilización con mucha mayor espontaneidad, fue la rebelión del 2001, del diciembre. Pero ustedes fíjense lo contradictorio que son los procesos reales de la historia. El 19 y 20 de diciembre fue una rebelión, no fue una movilización insurreccional, ni fue una huelga general planificada por nadie. Fue una rebelión popular con gran espontaneidad, donde las clases sociales participaron como individuo, no como clase, porque de hecho el 19 más clase media, el 20 más obrero y popular, pero no como clase obrera y como sectores populares. Porque ahí iban todos los activistas, muy pocos fueron organizados, todos los activistas incluso iban espontáneamente, pero que se notaba que había gente con experiencia, fue cómo se organizó la resistencia a la represión. Verdaderos combates de masa hubo el 19 y sobre todo el 20 de diciembre. Ahora, esta rebelión espontánea del pueblo argentino, sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires, enterró la teoría de la rebelión, porque las organizaciones y de las organizaciones horizontales, porque la máxima organización horizontal que había en aquel momento, que era una organización que había acá en el Gran Buenos Aires, desapareció cuando los dirigentes de esta organización perdieron la manija, la hegemonía en su organización, se fraccionó en 25 pedazos. Lo que dos hechos, la rebelión enterró la teoría de la rebelión y la experiencia de la organización autonómica más grande de la Argentina se disolvió cuando los dirigentes perdieron la manija. Entonces el mismo proceso histórico ha negado esta teoría de la espontaneidad, de la rebelión, de la horizontalidad, digamos, tomar el poder sin, cambiar el mundo sin tomar el poder, y todas estas cuestiones que vienen, esto sí que vienen del extranjero y de la derrota de la revolución en el mundo, vienen de Europa, de gente como Tony Negri, que yo me animo a decir que está bastante quebrado el muchacho, porque era un guerrillero que estuvo preso y salió con todas estas teorías. Que el imperialismo no tiene ninguna duda en dónde está el poder y que hay que defender el poder. Va, invade con cañones, fusiles, cohetes intercontinentales y todo el armamento necesario para mantener la hegemonía del poder en el mundo. Que esto que dice que el poder, que no existe el poder, ¿cómo que no existe el poder? El poder existe y lo detenta el imperialismo y las clases burguesas, capitalistas, de todo el mundo, y pretenden que la clase obrera, que los pueblos del mundo, no nos organicemos para luchar con un poder constituido y que ejerce la dictadura de clase dirigente, dictadura en todos los sentidos de la palabra, y que nosotros no nos organicemos para terminar con la dictadura del capitalismo, del imperialismo. Bueno, realmente, si esto no es desarmar a los pueblos y a las clases populares, no sé qué nombre ponerle. No, está claro eso. Y además, Daniel, en esta explicación que hacías, yo detecto, digamos, los que hacemos este programa también compartimos este concepto, la vigencia, digamos, del pensamiento revolucionario del PRT. Sí, sí. Bueno, nosotros, a través de la cátedra Che Guevara, que dicho sea de paso, hemos recibido una durísima acusación por parte del diario La Nación. Sí, la he leído en estos días y parece, digamos, sacada, si se quiere, y esto reafirma el tema de la claridad conceptual que tiene la clase dominante de mantener el poder, parece sacado podría ser un editorial tranquilamente de hace 40 años atrás ese. Claro, de cuando murió Che Guevara, más o menos, del 67, cuando lo mataron, porque lo asesinaron, porque ni siquiera murió en combate. Y sí, entonces nosotros a través de la cátedra Che Guevara hemos desarrollado la historia del PRT, después bastante ampliada, se transformó en el libro La Historia del PRT ERP por sus protagonistas, donde Luis Brunetto, que es el autor del prólogo, que estudió historia más cerca de los pagos de usted en Luján. Sí, sí. Yo también soy medio de allá, porque yo soy de Chivilcoy, de la línea del oeste. Sí, sí. Luis Brunetto dice que una derrota no es lo mismo que un fracaso, y es absolutamente así, porque yo creo, y esto, no sé, puede sonar a jactancia, pero yo noto que cuando voy a los debates, que voy a exponer, hay compañeros que a lo mejor son mucho más leídos que uno, que no sé, que tienen toda la academia en la cabeza, pero cuando uno se para desde la historia del PRT, ve las cosas de otra manera, se ve mucho más lejos. O sea, no se puede participar en la lucha por la transformación de la sociedad argentina sin tomar la experiencia más avanzada de organización y de lucha del pueblo argentino, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cuando hacíamos la presentación del libro hace dos años, justamente dos años, el 5 de junio, en el Hotel Cooperativa Bauen, yo como estudié física les contaba ahí que Newton, el gran padre, era un mal bicho, pero como científico era muy bueno, dice, si yo vi más lejos, fue porque me paré en hombros de gigantes, bueno, de Galileo, Leibniz, Descartes, bueno, una serie de grandes científicos de aquel, previos a Newton. Bueno, yo veo lo mismo, si uno no se para sobre los hombros del PRT, está flaco para hacer política revolucionaria por el socialismo en este momento. Yo siento que la historia del PRT nos arma teóricamente y políticamente, por ejemplo, para debatir con el gobierno acerca de la posibilidad o no de desarrollar una, de que se desarrolle una burguesía nacional capaz de desarrollar el país, industrializarlo, lograr la independencia económica. Bueno, yo creo que los hechos recientes nos demuestran que eso, digamos, las burguesías tenían otras características. La burguesía del siglo XIX, no en la Argentina, sino en algunos países de Europa, tenían otras características. En la época del capitalismo de libre competencia, los capitalistas eran tan explotadores, chupasangre, como ahora. Pero competían entre ellos, tratando de desbancar al otro capitalista para quedarse con la mayor parte del mercado. ¿Y cómo lo hacían? Produciendo mejor y más barato para que la gente comprara sus productos. Bueno, esto no, esta etapa heroica, entre comillas, del capitalismo ya terminó. Estamos en la hegemonía del capital financiero y del capital financiero especulativo. Entonces, fíjense, el gobierno le da subsidio a Cirigliano para que se y a muchos otros, Eskenazi, Roggio, todo esto, para que se desarrollen como gran burguesía. ¿Y qué hacen esta gente? En vez de Cirigliano, en vez de que el ferrocarril Sarmiento sea modelo de ferrocarril para que la gente viaje e incluso subir la tarifa, cobrarle más porque el servicio es bueno y ganar plata dando un buen servicio, desviaban los fondos para la especulación. Entonces, es imposible la construcción de una burguesía como la del siglo XIX en Europa. Es imposible. Bueno, ¿y esto de dónde nos viene a nosotros? Esto nos viene de la experiencia del PRT. Pero además de la experiencia del PRT, haber tomar esta experiencia nos da la autoridad política para poder debatir de igual a igual. Porque es verdad que el peronismo ha combatido y ha luchado. Entonces, cuando vienen agrupaciones de izquierda que nunca han peleado, los peronistas terminan teniendo razón. En cambio, los del PRT también hemos peleado, hemos estado en la primera fila. Entonces, se puede dar un debate teórico e histórico sin de igual a igual, y yo creo que ahí nosotros somos fuertes porque tenemos historia y somos fuertes porque tenemos teoría, y eso nos la da la historia y la línea del PRT. Como no puede ser de otra manera. Daniel, ya nos encontramos sobre la pausa nuevamente, tenemos más material para desarrollar, así que agradecerte por la extensa y charla que hemos tenido, por lo instructiva que ha sido para nosotros también como militantes, enviarte desde aquí un fuerte abrazo y comprometerte a estar en contacto para otra ocasión, si puede ser. ¿Cómo no? Gerardo, ¿no? Gabriel. Gabriel y Gerardo, Gabriel. Gabriel y Juan estamos aquí. Gabriel y Juan. Bueno, compañero, un gran abrazo para ustedes y para la audiencia. Bueno, y seguimos la lucha. Y vamos a seguir. Daniel, hasta luego. Chau.

y el teatro, hay teatro a la gorra, a las 18 horas con Las Malditas. Va a haber bandas en vivos durante la tarde, muestra plástica, una radio abierta y aparte va a haber un bingo popular. Trae abiertas las alas y el corazón. Informe sindical. Bien, en el informe sindical de hoy, una noticia, digamos, que ya hace 10 días está circulando, es el procesamiento de los trabajadores de la línea 60. Un nuevo caso de avance en lo que es, por parte del gobierno nacional y popular y de los derechos humanos, de la judicialización de la protesta social. Se va a llevar a juicio oral a los compañeros y delegados de la línea 60, Néstor Marcolín y Yuren Cardona, precisamente por una denuncia radicada por Roger Rojas Fuentes, que es capataz de la empresa Dota, una de las que compone el grupo Monza, que actúa apoyado permanentemente por la patota contratada por la empresa. Recordemos que en una comunicación telefónica que hemos tenido el año pasado con Néstor Marcolín describía cómo es que se contrata a esta fuerza de choque. Son trabajadores, o ex trabajadores podría decirse, del volante, conocidos con el nombre de los parias, porque no los quieren en ningún lado precisamente, que tiene por función, digamos, perseguir precisamente a los delegados. Y esta denuncia presentada por Roger Rojas Fuentes es una denuncia por amenaza. Este mismo capataz es representado en el juicio por los abogados de la empresa, un tal doctor Ojeira, reconocido defensor de represores. Precisamente los compañeros son llevados al juicio penal por la lucha que llevan adelante. Y no es el único caso. Recordemos el procesamiento de los trabajadores de Kraft, recordemos el procesamiento de otros cientos de luchadores y también recordemos el proceso que está sufriendo precisamente también Carlos Cerrizuela, trabajador del frigorífico Río Platense, con quien ya estamos en comunicación telefónica. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Ah, Néstor Marcolín, me dice acá la operación. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va vos? Disculpa, una desinteligencia en la operación por parte de la llamada. Pero igual estábamos mencionando precisamente el proceso que te están sustanciando en este momento a partir de una denuncia que al menos suena ridícula, si se quiere, ante todas las agresiones que ustedes y la Comisión Interna de la Línea 60 han sufrido en estos años de estar al frente de la misma, que es una denuncia por amenazas. Sí, a ver, es una táctica de la patronal que usa para en cada hecho nuestro intentar judicializarnos como una forma más de eliminar la forma que tenemos de pelear los compañeros, digo que es la asamblea, que es la forma de discutir con los compañeros, y digo es una práctica más que utiliza la patronal, que ella es bastante conocida durante estos últimos años. Uh-huh. Cualquier hecho pequeño que sea, agarrar y atacarlo y llevarlo a un proceso judicial para, si te enganchan en dos o tres causas, poder desaforarte, tal vez. Uh-huh. Sí, es una metodología que están usando desde hace unos cuantos años para intentar delegitimizar cualquier pelea de los trabajadores. Y lo que es claro también esto que vos estabas mencionando es que este ataque va dirigido concretamente con, en nuestra opinión, un nuevo emergente, si se quiere, político dentro del sindicalismo argentino, que son, digamos, aquellas comisiones internas que practican métodos, digamos, de democracia directa, métodos obviamente propios de la clase trabajadora, y que enfrentan, si se quiere, en o se enfrentan en un triple sentido, digamos, tanto contra la patronal, tanto como contra con el gobierno, como también con las burocracias sindicales. Sí, sí, bueno, de lo que está pasando con todo, recién nombrabas lo de Carlitos. Uh-huh. Carlitos también tiene procesos así de judicialización, y eso nos está pasando a todos. Y esta, por lo que nos están juzgando ahora, la verdad que es irrisorio, porque lo que había pasado era que este encargado había cortado a un compañero, le había cortado el servicio a un compañero nuestro electricista, que ya lo venían persiguiendo, tenía una persecución terrible por parte de la empresa, y lo único que hicimos fue ir a reclamarle que no le tenía que cortar el servicio porque no correspondía, y la empresa, bueno, este muchacho nos hace una denuncia, este encargado nos hace una denuncia por amenazas, cuando en realidad lo que estábamos en ese momento siendo amenazados éramos nosotros, porque estamos rodeados por una patota de 30 tipos. Uh-huh. Ese mismo día, te estoy diciendo, en ese mismo hecho, y venían sucediendo un montón de cuestiones dentro de la línea, como que habían amenazado a compañeros míos con armas de fuego, digo, y la verdad que querer salir y juzgar a compañero, a cualquier delegado, bueno, es el hecho que en este momento me estén juzgando a mí y a otro compañero más. Uh-huh, está claro, está claro. Es una práctica que la están llevando a cabo y tiene un claro objetivo, por eso nosotros llamamos a que vengan la mayor cantidad de compañeros a que nos acompañen ese día, como cuando vamos nosotros, cuando fue el desafuero de los compañeros del subte Segovia, cuando fue lo del Pollo Sobrero, cuando fue lo de Olivera. Es uh-huh. Nos tenemos que dar una política para autodefendernos entre todos los trabajadores. Bueno, y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer, mi amigo. Precisamente, digamos, y hoy, a dos días del Cordobazo, recordando los conceptos de Agustín Tosco, el tema de unidad de los trabajadores, pero básicamente unidad en la acción. Néstor, te quería preguntar, ¿cuándo es la fecha, digamos, en la que ustedes están citados? Nosotros es el jueves 31 de mayo a las 9:30 de la mañana en los tribunales ahí en Tacuarí 138. Uh-huh. Bien, ¿y qué actividad hay planeada entonces para esa fecha? No, básicamente vamos a concentrar ahí, vamos a entrar, vamos a ver cuánto dura el juicio oral y público. No uh-huh. sé después con qué dispondrán ahí el juzgado, los magistrados que estén ahí. Pero básicamente concentrar la mayor cantidad de compañeros posibles. De la línea de 60 vamos a ir, y bueno, estamos convocando a compañeros de otras actividades que nos vengan a acompañar. Básicamente es eso, estar ahí en el lugar derecho y poder entrar la mayor cantidad de personas posible para ver cómo, ya que es un juicio oral y público, para ver cómo se desarrolla y desenmascarar toda esta trama que bueno, uno de los lugares donde vamos a tener que ir a pelear. Uh-huh. Lamentablemente. No, está claro eso. Bueno, Néstor, gracias por la comunicación. Nosotros aquí, digamos, cumpliendo como comunicadores nuestra tarea de difundir las luchas y de difundir, digamos, esta pelea que tanto ustedes como Comisión Interna, como muchas otras comisiones internas de todo el país, llevan adelante con mucha dignidad y que son una enseñanza para todos los trabajadores. Bueno, mi hijo, yo te agradezco mucho que hayas difundido lo nuestro y bueno, y no, básicamente como mensaje dejar esto bien claro, que evidentemente a todos los luchadores nos están pegando por todos lados y en estos últimos meses muchísimo más todavía, y que sí, que los compañeros cuando salimos a pelear o cuando salimos a reclamar derechos básicos de los trabajadores nos vienen, nos golpean desde el gobierno, uh-huh. desde los ministerios, desde la justicia y desde todas las patronales, porque las patronales sí se unen para golpear a los trabajadores, y bueno, es hora de que tenemos que aprender que los trabajadores nos tenemos que unir para defender nuestros derechos, nada más. Bien, compartimos de punta a punta el mensaje, Néstor, y nos estaremos comunicando en otro momento. Gracias, viejo, muchas gracias. Bien, así pasaba Néstor Marcolín, trabajador de la línea 60, delegado combativo de precisamente esa empresa, ratificada el año pasado en elecciones por casi el 90% de los trabajadores de la misma, y un caso más de criminalización de la protesta social. Ahora vamos con un poco de música, escuchamos Espíritu Setentista de Ataque 77. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así tan egoísta hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Escuchábamos a Espíritu Setentista de Ataque 77. Continuando con el informe sindical, tenemos que mencionar la importante victoria de los trabajadores de ATE INTI, que han logrado la renuncia del presidente del mismo organismo, que acompañado, si se quiere, por una banda de jóvenes militantes nacionales y populares de la Cámpora. Decíamos programas atrás que nos recuerda mucho al grupo Sushi, lo que pasa que estos, como son nacionales y populares, deben comer asado probablemente. Fue el impulsor de políticas de ajuste, entre las cuales se encontraba la quita del premio anual de los trabajadores del INTI. Bueno, festejamos esta conquista de los trabajadores precisamente cuando renuncia el presidente del INTI, Salvatierra. Débora Giorgi, como primera medida, restablece el pago de este plus anual. Luchas, victorias de los trabajadores también, respuesta por parte del Estado en el intento de criminalización de la protesta social. Hablábamos hace minutos con Néstor Marcolín, delegado de la Línea 60, y estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos Cerrizuela, integrante de la Junta Interna del Frigorífico Río Platense, que está atravesando por una situación similar. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para todos los que están escuchando. Gracias, compañero. Comentanos un poco cómo se encuentra la situación, digamos, del proceso que están llevando adelante contra integrantes de la Junta Interna del Frigorífico Río Platense. Sí, en principio son dos procesos, uh-huh. Uno nacional, federal, digamos, y el otro provincial. Uh-huh. El que está más avanzado es el federal, una velocidad récord. A mí me está procesando por el corte en Panamericana en abril del año pasado, uh-huh. Y posiblemente sea el primero, o sea, ya lo están elevando a juicio, posiblemente el primer juicio federal. Por uno de estos casos que tiene además el componente, ¿no?, del Proyecto X, o sea que yo estoy dentro del grupo este de activistas investigados por la Gendarmería y las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Probablemente sea el primer caso que llegue a juicio oral, lo cual quiere decir que es velocidad récord. O sea, el expediente parece un juicio del medioevo, donde se me acusa de todo, bueno, aparte del corte, todo eso, con los decretos estos que son de la época de Onganía, que es el artículo 194 del Código Penal, que es el tema de la interrupción del tránsito, que es con eso que nos están persiguiendo, y un expediente donde el juez dice que soy culpable, con el alegato y los testimonios de policías, gendarmes y gente de la empresa, donde no hace lugar a ninguno de los argumentos nuestros, ninguno, todos dentro del marco de sus leyes y sus, ¿no?, de la prerrogativa que tenemos como ciudadanos. Sí, sí. Y termina diciendo lo último, que bueno, que porque en la defensa nosotros, con la compañera que me está asistiendo, que es María del Carmen Verdú, uh-huh, hacemos eje en dos cosas. Una, de que el corte de ruta fue un hecho masivo, hecho por trabajadores y decidido por una asamblea soberana. No es que yo un día me levanté rayado y se me ocurrió joderle la vida a la gente que va a trabajar. Y el otro hecho, que la recolección de datos está hecho ilegalmente a partir del proyecto X. Lo que el juez responde, si yo digo lo que es legal o no es legal, entonces directamente o estamos en el medioevo o es un juicio como los juicios de Moscú en la década del 30. Uh-huh. Sí, en un proceso totalmente viciado de nulidad a partir de lo que vos estás planteando. Tal cual. Y que precisamente no es el único caso de compañeros, digamos, y sobre todo charlábamos esto con Néstor Marcoli, ¿no? Ante esta, si se quiere, emergencia de nuevas conducciones sindicales, básicamente a partir de juntas internas que enfrentan, si se quiere, un triple enemigo: el Estado por un lado, las burocracias sindicales por el otro, y la patronal. La respuesta desde el poder es precisamente el procesamiento de estos luchadores. Comentanos qué opinión tienen ustedes al respecto de esto que te estoy planteando. Perdón, escuché lo último, ¿cómo? Claro, ¿qué opinión tenés vos respecto a esto que estoy planteando? Claro, nosotros, o sea, lo que vemos acá es que, como no podía ser de otra manera, en un sistema donde el Estado es parte de interesada por representar a una clase dominante, lo único que podemos tener los trabajadores frente a nuestro reclamo legítimo es represión, o sea, de todo tipo, porque junto con el caso como el que nos pasa a nosotros, está la represión cotidiana, donde vemos, ¿no?, las fuerzas represivas desplegadas en todo el país, con una presencia muy importante, con persecución a la juventud, persecución a los humildes, lo vemos todos los días. Hay una guerra civil casi ya declarada, donde nos llenan de cámaras en todas las calles y después dicen que esto sirve porque agarraron a un pibe que se afanó un bolso, por ejemplo, y pobre pibe que si fuera un chorro, digamos, hecho y derecho, antes de afanarse el bolso haría un plan para que no lo agarren, por lo menos. O sea, que es un emergente social producto de las políticas de este mismo Estado que nos persigue, y eso vendría a ser una represión cotidiana, junto a una represión selectiva de la cual nosotros ya somos parte, que no es al voleo. Digamos, lo que le pasa a Néstor, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a los compañeros de Kraft, lo que le pasa a los compañeros de bueno, en todo el país, por ejemplo, los compañeros de la Junta Promotora de la CTA de Corrientes, uh-huh, que ya directamente tienen pedido de prisión preventiva por haber reclamado derechos de los trabajadores, todo eso es parte de una necesidad que tiene este Estado para aplicar un plan de ajuste, porque estamos en una época en la que se define a ver quién se queda con la torta. O sea, ya se pasó la época de vacas gordas, digamos, tampoco eran tan gordas, pero hasta hace un tiempo, digamos, lo podían manejar con cierta flexibilidad. Ahora, producto de la crisis, que no generamos nosotros precisamente, uh-huh, el Estado se tiene que poner firme con las cuentas y lo hace de todas maneras. Por un lado, con esta batería de medidas que estamos viendo, por ejemplo, lo que se está discutiendo en la provincia, con no solamente el revalúo impositivo, sino también el permiso para endeudarse, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, que es lo mismo que se votó, o parecido, cuando fue el tema de la Carta Orgánica del Banco Nación, uh-huh, que muchos discutían por el tema de la autonomía y todas esas cosas, pero en realidad ahí la letra chica era el tema de los fondos, y que, o sea, cómo el gobierno puede sacar plata para endeudarse encima, plata para cumplir, digamos, con los pagos de la deuda externa y todas esas cosas. En fin, esa plata tiene que salir a algún lado, y la sacan de los trabajadores. Cuando los trabajadores salimos a reclamar que no se nos expolie, bueno, ahí viene el palo. Y eso es lo que nos está pasando a todos, y que presumimos que en el futuro va a ser más urgente. Y ahí precisamente está el tema de la necesidad de organización. Ya estamos sobre el cierre del programa, te queríamos hacer una última pregunta, Carlos. ¿Cómo continúa concretamente la lucha en este caso? Bueno, nosotros en el frigorífico ya llevamos un tiempo largo de organización, un avance importantísimo, no sin reveses, ¿no? Porque tuvimos despidos, tuvimos retrocesos, pero todavía, no solamente nos hemos mantenido los delegados, sino que hemos avanzado en la organización, porque para los trabajadores del frigorífico lo común es decidir las cosas en asamblea, lo común es no quedarse con la palabra de la burocracia sindical, que es, por ejemplo, ahora firmaron unas paritarias a medida de lo que quiere el gobierno, del 20%, y nosotros estamos negociando otra cosa, y la empresa esas cosas se las tiene que aguantar justamente porque por el nivel de conciencia que han alcanzado los trabajadores, que eso es importantísimo. Está claro. Y no solamente eso, sino también que se está dando un proceso en varios frigoríficos, porque nosotros estamos viniendo de una crisis muy grande que fue precedente a la crisis que están viviendo ahora o que están empezando a vivir el resto de los trabajadores. Ustedes deben saber que estamos en un momento que hay una crisis de hacienda con faltante de cabezas de ganado. Sí. Entonces eso que se produjo al mismo tiempo en que se operó una gran concentración de la industria favorecida por el gobierno. Así como, por ejemplo, con los pules sojeros, ¿no? Que cuando el gobierno cacarea de que ellos combaten a los monopolios y qué sé yo, en realidad favorecieron siempre a que se conformen todas estas empresas multinacionales. Con la carne pasó lo mismo. Los grandes frigoríficos son los que quedaron y los chicos son los que sucumbieron. Sucumbieron solo. Hubo 15.000 despidos en los últimos 2 o 3 años de trabajadores de la carne, lo cual hizo mucha presión y favoreció a la patronal para negociar siempre aumentos que no significaban nada. Baja, convenios a la baja, concretamente. ¿Cómo? Convenios a la baja. Convenios a la baja, tal cual, sí, porque si bien formalmente es un aumento, en la vida real, con la inflación y todo eso, no tiene nada que ver. Ahora, lo que se está dando es que como que se estabilizó, digamos, la capacidad que tienen de trabajo ahora, más o menos, es la que necesitan. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La gente ahora empieza a reclamar. Claro. Y lo que tenemos hoy es rebelión en distintos frigoríficos de compañeros, trabajadores, que no se aguanta más a la burocracia sindical, no se aguanta más a los delegados vendidos del frigorífico, no se aguanta más al sindicato que ven, no al sindicato, los dirigentes, ¿no?, del sindicato que es nuestro, a hacer todas las cosas a la medida de lo que quieren las empresas. Y se está articulando una oposición en nuestro gremio, lo cual es muy importante porque es un paso necesario, digamos. El trabajador tiene que entender, o sea, con la bronca sola no llegamos a nada, digamos. O sea, acá lo que hace falta es organizarse. El mismo camino que hicimos en el frigorífico con los compañeros con los que nos vemos todos los días es lo que tenemos que hacer con el resto de los compañeros del sindicato para poder desalojar realmente la burocracia que está presionando. Bien, y esperemos que esto sea pronto. Por el momento, digamos, ustedes claramente, y vos lo destacás en tus palabras, son un ejemplo de lucha no solo para los trabajadores de la industria de la carne, sino también para todos los trabajadores. Y bueno, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias. ¿Te puedo pasar un aviso? Por favor, dale. Bueno, mira, en el marco de toda esta persecución que estamos sufriendo, que para nosotros, si no es en la misma intensidad, sin embargo, tiene el mismo sentido. Nosotros vamos a hacer un acto de homenaje a los mártires de la masacre de Pacheco que ocurrió el 29 de mayo del 1974. Uh-huh. Eran compañeros, trabajadores de fábrica, militantes, socialistas también, que fueron masacrados por la AAA en el año 74. Y nosotros humildemente, con un espacio que estamos conformando con distintas conferencias internas y organizaciones obreras, que se llama Espacio por la Coordinación Clasista, que estamos desarrollando acá en la zona norte, vamos a hacer, bueno, un acto en homenaje, uno, porque se lo debemos a nuestros compañeros que son nuestra guía, ¿no?, y el ejemplo que nosotros seguimos, y otro para señalar una vez más ante el pueblo trabajador y sacarle la careta a este gobierno que tanto habla de los derechos humanos y de no reprimir la protesta, pero son los que instruyen a la gendarmería y las fuerzas represivas, que son las mismas fuerzas represivas que actuaron en la última dictadura militar para perseguir a los trabajadores. Tienen todo un sistema de justicia, de los jueces que decían, se hacían los otros cuando iban las madres a preguntar por los hijos que desaparecían, y son los que ahora nos están condenando, que nos están persiguiendo y todo eso. Por eso, este acto sirve un poco para hacer el homenaje a nuestros caídos, y otro poco que es mucho y también sigue en la misma línea, que es desnudar a este gobierno que ya bastante ha mostrado la ficha, ¿no?, frente al pueblo trabajador, y denunciarlo permanentemente como corresponde. Bien, Carlos, repetimos lugar y hora de la actividad, si podemos compartir. Sí, cómo no. Lo vamos a hacer en el cruce de Pacheco, esto es ruta 197, ruta 9, donde arranca la ex ruta 9, en el centro de Pacheco es. Sí, sí. El cruce de Pacheco, el martes 29 de mayo a las 6 de la tarde. Están todos invitados, va a haber un micrófono abierto para los que se quieran expresar. Y bueno, los esperamos a todos. Bien. Bueno, Carlos, desde acá un fuerte abrazo y adelante con la lucha. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a vos. Bueno, estamos ya sobre el final de Mucho Palo, un poquito pasaditos de horario. Imagino qué diría nuestro compañero Martín Raffo, que nos operaba el año pasado, que hoy a la mañana precisamente estuvo aquí por la radio después de un tiempo que no lo veíamos, si a esta hora continuábamos con el programa. Puede decirse que Fernando Ochoa es un tanto más permisivo con los horarios. Dice, hace gesto de que no, pero yo creo que sí. Y sintetizando y cerrando el programa del día de hoy, precisamente el legado histórico, este legado histórico del Cordobazo, el legado histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y cómo este legado de clasismo, de lucha, de unidad en la acción, sigue hoy más que nunca vigente a partir de las palabras de compañeros como Néstor Marcolín y como Carlos Cerrizuela, y cómo sigue vigente también y se expresa cada vez más claramente el carácter monopólico de este capital transnacional que hoy día gestionado por el nacionalismo popular no difiere demasiado de aquel que existía en Argentina en los años 60 y 70. Específicamente es inspirador para muchos compañeros que descreen absolutamente de la posibilidad de hacer una ruptura con las burocracias sindicales y de avanzar en las luchas. Estos ejemplos demuestran todo lo contrario, que existe la posibilidad, que es una acción concreta, es representar a los compañeros y es tener una voluntad concreta de luchar y enfrentarse al capitalismo. Bien, ya sin tiempo para más, Sandra, ¿qué hacemos? Buena semana, los esperamos el domingo a las 10.